todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta, todo me da vuelta, la vuelta, todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta, todo me da vuelta, la vuelta. ¿A dónde está lo que le gusta la birra? ¿A dónde está lo que le gusta el vino? ¿A dónde está lo que le gusta la joda que no hace palma? ¿Para qué carajo vino? ¿A dónde está lo que le gusta el New Age? ¿A dónde está lo que le gusta el champagne? ¿A dónde está lo que le gusta la joda? ¿Le gusta la gira? ¿Borracho dónde están? Todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta. Suena el Mac, caco. De que no se palma, no aguantan los trapos. Todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta, la vuelta. Todo me da vuelta, la vuelta. ¿A dónde está lo que le gusta la birra? ¿A dónde está lo que le gusta? ¿A dónde está lo que le gusta la joda que no hace palma? ¿Para qué carajo vino? ¿A dónde está lo que le gusta?